Deseaban sus ojos la pena, quién sabe de dónde le pudo venir. Era lejana su voz, su mirada, sus versos hablaban de amor. Siempre decía que no lo entendían pensando mundos mejor. Deja de llorar. Yeah.